día, pues mi sueño se cumplía. Tu teléfono tenía, que te amaba, te diría. ¿Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día? Lo perdí y fue el destino que me hizo tanto mal. Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final. Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé. Un boleto tan chiquitito fue el pasaje sin regreso. Tenía tanto valor para costarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso. Tenía tanto valor para costarme tu amor. Tenía tanto valor para costar.